Bueno, una sintonía un tanto triste, ¿no? No sé si el tema lo requiere, es una sintonía que puede despistar porque no es la de siempre, no es la que abre paso a Vidal Somoano, pero él manda y dirige este espacio y me ha dicho, oye Elena, esta es la sintonía que quiero de entrada para este espacio, y así hemos cumplido esta orden. ¿Qué tal? Muy buenos días, Vidal. Buenos días, Elena, ¿qué tal? Esta música sí tiene una explicación, y es que nos vamos a trasladar a la Edad Media, vamos a viajar acompañados por el doctor José Cabrera Forneiro, muy conocido en los medios televisivos, también escribe, en fin, es muy conocido en la profesión. Buenos días, don José, te le presento. Buenos días, don José. Buenos días a todos. Hola, buenos días. Conocido, ¿verdad?, en los medios televisivos, en la radio, colabora en Cuarto Milenio, y ahora ha presentado un libro que próximamente va a estar aquí en Zaragoza, la semana que viene, también, ¿verdad? Bueno, es una un pequeño repunte autobiográfico de algunos acontecimientos personales que yo viví muy de cerca y que se titula Yo estuve allí, que es la frase más indicada, y espero que la gente con ese librito pues me conozca un poquito más, lo cual me encantaría. Oye, qué interesante. ¿Cuáles son, se puede decir, sí, adelantar algo de los acontecimientos, bueno, en los que estuvo sí, allí? Pues bueno, yo fui el médico personal de los golpistas del 23 de febrero. ¿Sí? Yo estaba en Nueva York cuando las torres se cayeron. Madre mía. En París, cuando se mató Lady Di, fui perito en el caso del avión Yakovlev y algunas cositas así interesantes. Bueno, eso imagino que será el sueño de muchos, ¿no? Sobre todo de los que tengan vocación periodística, estar en el momento protagonista de algo que va a pasar a la historia, como todo lo que acaba de relatar, ¿no? Por pura casualidad muchas cosas de ellas, pero bueno, la casualidad también es una causa, como decía Aristóteles, ¿no? Sí. Y hay que utilizarla también, aprovecharla. Claro, decir ahora que nos dé así en breves, abuela pluma, lo que más le impactó de cada acontecimiento, quizá, no sé si... Hombre, hay cosas que son definitivas para toda la vida, ¿no? El 11 de marzo en Madrid, pues es una cosa que no solo marcó a la gente en general, sino que a los forenses, que llevamos ya mucha carrera hecha y estamos acostumbrados a todos, pero a todo no está uno acostumbrado. Y el 11 de marzo fue algo terrible. Una amiga me ha comentado además hace poquito que está leyendo ahora un libro en relación con el atentado de las Torres Gemelas de Nueva York y me hablaba de la metralla humana. Esto es que cuando los cuerpos estallaron, y siento ponerme tan desagradable, pero me impactó muchísimo lo que me contaba, porque decía que al estallar los cuerpos hizo como de metralla humana, y hay ciudadanos estadounidenses que estaban en ese momento por los alrededores y los aledaños que se le ha quedado incrustada la carne de esas víctimas, ¿no? Y es como una especie de, bueno, como de bola que al final acaba formando parte de la propia piel. Bueno, no sé si tenía noticia. Esto es una mezcla de leyenda urbana con un poco de desinformación. Es cierto que cuando un cuerpo ante una explosión se disgrega en trozos, sí, lógicamente si un trozo de hueso de un cuerpo se te clava, es una parte que se te clava y lógicamente es metralla. Sí. Pero en Nueva York los cuerpos desaparecieron, se volatilizaron. Quiero decir con esto que luego se generaron muchas leyendas urbanas en torno a eso, a que los cuerpos se habían convertido en trocitos y tal. Sí. Pero hay poca realidad en eso. De hecho, no sé, aparece... La fuente... Sí, es que además me sale malo, no lo tenía que haber dicho quizá, porque ahora mismo desconozco el título y el autor, ya, pero lo publican como algo real, ¿no? Y verás, sí, o sea, que pues, está bien que pues lo desmienta, porque no es así, ¿no? No, no, es que es una pura leyenda, una pura leyenda urbana que algún novelista, pues yo qué sé, oyó campanas y sí, ha tocado en una campana equivocada. Doctor, coménteme... ¿Cuándo se va a presentar el libro aquí en Zaragoza? La gente que esté interesada, bueno, pues, ¿qué hora es? Estaba interesada, creo que es la Casa del Libro, ¿no? Una librería importante, sí, de Zaragoza, ¿no? Sí. En que presentáramos varios autores de Cuarto Milenio, libros respectivos, y uno de ellos era, pues, el mío, porque lleva 3 o 4 meses en el mercado y parecía oportuno. Y en Zaragoza ha tenido bastante buena acogida, ¿no? Y esa era la razón. Entonces estábamos pendientes de ultimar horarios y tal, pero parece que el 30 de este mes era cuando se había quedado. Por la noche, en hacer una pequeña presentación. Yo, si puedo ir, haré una escapada, porque sí que me gustaría conocerla en persona y ver un poco esa obra, porque también, aunque no lo crea, también le sigo. Bueno, medios, bueno. Yo me pondría rojo, pero... Es que está bueno, muy impresionado. Y antes lo decía fuera de antena, profesor Vidal está hoy impresionado con esta entrevista, porque buah, le tiene mucho respeto y admiración. Tampoco es para tanto, ¿eh? Es como todo el mundo, lo que pasa que, bueno, solo dale uno más. Pero mire el currículum que usted lleva y la verdad que es inacabable. Bueno, la verdad es que al final uno, si en vez de ir a las discotecas y a ligar, pues estudias, pues sabes cosas. Es verdad, pero... que al final todo da su fruto, ¿no? Es cierto. Sí, que siempre tiene que recoger alguna vez. Yo creo que sí. Y además es un apasionado de su profesión, ¿no? Es que primero soy hijo de médico y al ser hijo de médico ya de pequeñito pues solo veía de medicina, ¿no? Luego mi madre era farmacéutica y lo que no me dio mi padre me lo dio mi madre. Claro, entonces, por alguna parte era inevitable, ¿no? Era inevitable que yo acabara en la sanidad. Y bueno, aunque tengo bastantes, digamos, aficiones filosóficas, lo mío es la medicina. Se mire como se mire y concretamente la medicina legal, que es lo que más me ha gustado siempre. ¿Y el salto a los medios? Pues el salto a los medios yo no lo quise nunca y de hecho... Si yo ahora dejara de salir en los medios, me importaría un pito. Quiero decir, la gente dice, uy, qué bien sales en los medios. No, me es indiferente. O sea, hoy me han llamado tres televisiones con el tema del menor este, de la lacrana y tal, sí. Porque, no sé, debe ser que no hay más médicos en España que expliquen cómo se mide la edad biológica, pero yo no me lo acabo de creer, ¿no? Hay muchos médicos en España. Sí. Yo creo que... Yo empecé a ir en los medios hace como unos 17 años, a raíz de... Pues acordaros del juicio del Rol, no sé si os acordáis. Sí, era de Barcelona, puede exactamente. Ser. Sí. No, pero no, el asesinato tuvo lugar en Madrid, eran unos chavales que jugaban el Rol, y en el juego se les fue la olla, ¿no? Sí. Y mataron a un viandante, exactamente, creo. Exactamente, sí. al azar. De una parada de autobús. Justamente, y entonces, bueno, yo era uno de los forenses que estudió el caso, y ahí empezaron a hacerme entrevistas y tal, y como di bien los planos, los totales y todo aquello que vosotros conocéis... Sí. Desde entonces ya fue una cosa detrás de otra, y así, pues, 17 años. Yo no sé si es meterme quizá en terreno demasiado profesional, o quizá, no sé si llamarlo escatológico, pero de verdad que tengo mucha curiosidad por saber cómo se hace una autopsia, ¿no? Cómo, pues es muy simple. ¿Eh? ¿Cuáles son los pasos? ¿Cómo se descubre el origen de una muerte? Bueno, es muy simple. O sea, la autopsia es una cosa muy simple, muy antigua, que ya empezaron con ella los egipcios, lo que pasa que la hacían para otra cosa, ¿no? Para conservar los cuerpos, para el más allá. Pero la autopsia se trata de abrir un cuerpo con un método y un protocolo y decirle al juez de qué ha muerto esa persona. Sobre todo cuando la muerte no es natural. Si la muerte es natural, hay un médico que hace un certificado de defunción, hay una enfermedad y punto. Pero cuando la muerte no es natural y tiene alguna violencia o algún tóxico, un accidente, etcétera, hay que decirle al juez, para que conste en el auto judicial, pues hemorragia cerebral, infarto de miocardio. Y para eso hay que abrir un cuerpo. Y el cuerpo se abre, cabeza, tórax y abdomen. Tremendo, se ven los órganos internos, se hacen análisis toxicológicos en líquidos y se ponen un papel. O sea, la autopsia no tiene mucho morbo y tal, pero vamos, de verdad no es una cosa, hombre, vista hombre, así claro, de repente. Claro, porque es su día a día. A mí me dice que abre la cabeza, que abre el tórax y el abdomen y que ahí tiene que investigar lo que ha pasado. Y suena bueno, fuerte. Claro, lo que claro. pasa también es cierto que a la hora de hablar en los medios de esto, muchos términos, como la gente no lo va a entender porque no conoce la materia, muchas cosas se van a evitar el darlas a conocer. Nos explica todo de una forma mucho más sencilla, mucho más pedagógica. Es que es como hay que hablar. Los médicos somos un rollo en general. Es decir, los médicos hablamos a los medios como si estuviera dando una conferencia. Y hay que hablar para que el señor que esté ahora mismo allí en vuestro pueblo, o en Zaragoza ciudad, o en Calatayud, entienda lo que decimos, si no, no vale para nada. Y parece que uno se da más empaque si habla de manera más alambicada, ¿no? Nah, esos son los que les han dado una cátedra de regalo, y entonces creen que por eso ya son especiales. Pero bueno, de verdad, hay mucho pijo suelto en los medios de comunicación. En todos los ámbitos, además, y profesiones, es cierto. Elena, ¿no quieres viajar a la Edad Media o qué? Claro, perdona, sí. ¿Quieres viajar a la claro, Edad Media? Claro, ya mismo, además, si quieres me he visto... Don José, ¿nos vamos a la Edad Media? Venga, vamos a la Edad Media, que es una época magnífica. Yo el tema que le propongo es la peste bubónica. Entonces, para los oyentes que lo sepan, porque yo el tema medieval veo que lo que es la peste, antes hay que definir unos términos, como son epidemia, endemia y pandemia. Sí, señor. ¿Verdad? ¿Empezamos a definirlos para que nuestros oyentes se vayan situando? ¿Cuál es la diferencia, ¿no? Sí. entre ellas? Pues adelante. Los oyentes tienen que saber que una epidemia es cuando en un lugar preciso una enfermedad infecciosa empieza a salirse de madre. Es decir, no hay dos casos, sino que son muchos los casos y alguna razón hay. Eso es una epidemia en un lugar concreto. Cuando esa enfermedad infecciosa está en ese lugar concreto durante mucho tiempo, siempre, se llama endemia. Es decir, siempre hay en la India gastroenteritis tifoidea. Pues eso es una endemia, porque siempre está allí. Que no sale del terreno, ¿verdad? Es una epidemia que no sale del terreno, entonces. Exactamente, sí. Está limitada y ahí está y sigue estando y no se encuentra la causa o hay suciedad o hay algo más y siempre está ahí. Y luego, si la epidemia se desarrolla, pasamos a pandemia. Esa es la pandemia que está muy de moda con el tema de la gripe A, que es cuando la enfermedad no tiene un límite, se distribuye por todo el mundo y entonces es pandemia, pan es todo. Y la demia es justamente demografía, de ahí viene pueblo, población. Toda la población del mundo tiene la susceptibilidad de ser contagiado. Ajá. Luego, la peste negra, sabemos que se origina desde un punto de vista, pues es una picadura de la Yersinia pestis, que es la pulga. No, no, ahí hay un pequeño error, pero no importa que te equivoques. No, sí, por supuesto, no estamos médico, para aprender, estamos para aprender. No, no, usted corríjame, yo quien no soy... Quien pica es una pulga, que es la Senopsis lacheopsis, que es la pulga que tiene dentro la bacteria que se llama Yersinia pestis. Uh-huh. Y pica a la rata. Y de luego pica al hombre y le contagia la Yersinia pestis, que es la bacteria. O sea, hay tres elementos, la rata, la pulga y el hombre. Pero La pulga pica a la rata. La pulga la rata pica es la rata. Que muerde al hombre. No. La pulga pica a la rata, le chupa sangre a la rata, y la rata que está infectada de la Yersinia pestis, que es la bacteria, como la bacteria de la tuberculosis, por ejemplo, luego pica al hombre, y al picar al hombre le mete esa bacteria, y el hombre entonces se contagia de peste. Vale, voy a hacer un pequeño paréntesis. Igual que hablamos de la peste, podemos hablar también del SIDA. Si un insecto pica a una persona que es portadora, ¿por qué no se lo puede contagiar a otra persona a través de ese insecto? Igual que pasó aquí con la peste, con el tema este. Pues hay razones biológicas muy interesantes. Por ejemplo, el virus, el mosquito lo suele digerir. Lo digiere y lo destruye. Pero la Yersinia pestis, la pulga, cuando no hay mucho calor ni hay mucho frío, no digiere esa bacteria. Y la tiene en el estómago y la regurgita. Porque muchas pulgas que picaban a esas ratas infectadas, sí, digerían la bacteria y no contagiaban al hombre. Uh-huh. Por eso la epidemia tenía altos y bajos dependiendo de la temperatura que hacía en la época. Ajá. Muy curioso eso. Pues la verdad que sí. Luego tenemos aquí que también se podía transmitir a través de la respiración y podía ser mucho más rápido. Sí. O sea, al principio todo el contagio era por la pulga. Eso, lógicamente, ellos no lo sabían. Ahora lo sabemos. Entonces, al principio la epidemia era por la pulga. Pero cuando la epidemia iba a más, la gente se contagiaba a nivel pulmonar, esa es la peste neumónica, una neumonía, y al respirar, esas personas en el aire echaban la Yersinia pestis, que es la bacteria. Y entonces el contagio, además, era por la respiración. Curioso. O sea, que había dos contagios. Habría varios días, ¿no?, para contagiarse. La respiración y por la pulga. Exactamente. Claro, y además es que es impresionante, porque ahora decía, ¿no?, y comentaba que ellos no tenían ni idea de que les venía por la pulga. Ahora sería impensable. Bueno, hombre, ¿no?, de todas maneras hay enfermedades, es verdad que todavía no se consiguen saber cuál es el remedio, ¿no? Claro, pero ya sospechaban algo, porque fijaros bien que los médicos de la época se ponían unas máscaras con un pico muy largo, porque de esa manera, con ese pico, el médico no se acercaba al paciente. Y ellos sabían que si no te acercabas al paciente, no te contagiabas. Yeah. Por eso ponían esos picos así, esas máscaras. Guardar una distancia, ¿no? Exacto. Y salvar el contagio. Exacto. Uh-huh. Y luego, el quemar cadáveres no se adelanta nada. Bueno, el quemar cadáveres lo que hacía, lógicamente, es evitar que ese cadáver, a su vez, lo comieran los perros, y los perros se contagiaran y, a su vez, por mordedura, pudieran contagiar a personas. O sea, tenía cierto sentido la incineración del cuerpo. Pero ellos lo tenían bien claro. Ellos creen que con el fuego destruyen todo, claro, no solamente es por evitar, claro, esa cadena infecciosa, sino, sí, ellos lo hacen, porque con el fuego pues es una forma de destrucción masiva, ¿no?, de todo aquel mal que puede haber alrededor. Claro, sobre todo, incluso quemaban chozas o quemaban pajares, en la paja vivía la pulga, al quemarse la paja se quemaba la pulga. O sea, ajá, que era un elemento que destruía todo. ¿Te parece bien, Elena, que conozcamos los síntomas de la peste bubónica? Me parece perfecto. En la persona, claro, que nos lo va a explicar el doctor Cabrera, si es tan amable. A ver, ¿cuáles son los síntomas? Bueno, todo el mundo ha oído que la peste tiene muchos nombres. La peste bubónica, la peste negra, la peste, sí, neumónica, digamos, son apellidos. La peste solo es una, que produce una bacteria que ya hemos comentado. Entonces, la persona que se contagiaba, lo primero que ocurría es que sus ganglios linfáticos, que todo el mundo sabe que son esos sitios por donde están los que fabrican glóbulos blancos y que nos defienden, es la inmunidad, se inflamaban. Y al inflamarse, en la ingle, en la axila, se hacía una especie de bola y se llamaba bubón a esa bola. Sí. De aquí que la peste se llamara peste bubónica. Entonces, por esos bultos. Por la forma, claro, que tenían, ¿no? Claro, por la forma que tenían, que lo veían. O sea, la gente veía, este señor se le ha inflamado la ingle, se le ha inflamado... como si fuera una hernia. ¿Eran esos sitios en concreto, solamente en la ingle y en la axila? Básicamente donde teníamos más ganglios. Los ganglios linfáticos se apelotonan en sitios de flexura de las extremidades. Vale. Pero, doctor, los ganglios al inflamarse, digamos que dejan de cumplir su función protectora, porque también, claro, nos defienden de los gérmenes. Claro, y se entonces, destruían. Claro. Es decir, el ganglio no daba abasto defendiéndose de esta bacteria y se acababa destruyéndose. O sea, al final era un exceso de pus, y la persona moría por septicemia, que es que la bacteria inundaba todo el cuerpo y la persona moría por una infección generalizada. Que imagino que eso iría acompañado de altísimas fiebres. Bueno, ¿no? De, bueno, eso era, claro. Eso era dolor, sufrimiento, fiebre, escalofríos, terrible, no se podía comer, se secaba la boca, o sea, era una situación tan trágica que era, pues me da una cosa horrible, vamos, solo de pensarlo. Sí, ¿cuánto tiempo pasaba desde que uno adquiría la bacteria hasta la muerte? ¿Se prolongaba mucho esta agonía? Pues la agonía era bastante rápida, porque en aquellos tiempos, con mala alimentación, con mucha suciedad, con situaciones feudales, donde la gente vivía malamente, ¿no?, en chozas todos apilados, etcétera, pues lo que teníamos, entre comillas, es una persona que se contagiaba y prácticamente en 10, 12, 15 días estaba camino al cementerio. Claro, las condiciones higiénicas ahí eran lo que dije, ¿no? Muy muy elementales, no claro. Había, claro, ahora estamos acostumbrados a jabones, a champús, quizá incluso se dice que somos demasiado higiénicos, ¿no? Que claro. No sé, pero ahí, claro, allí, se nos olvida que ahí no había nada de eso. Allí había hambre, había suciedad y había ignorancia. Podemos hablar, fíjate, de un tercio de Europa llegó, vamos, quedó, vamos, se eliminó, ¿no? Por el tema de esta... Luego había, si me permitís, una cosa más, y es que cuando había otra, la vía de contagio pulmonar era cuando ya la bacteria iba al pulmón y el pulmón pues cogía una neumonía. La neumonía famosa que hablamos muchas veces en invierno, ha cogido tal persona una neumonía. Sí. Y eso es lo que se llamaba peste neumónica. Y por cierto, uno de los primeros síntomas de esta peste era el estornudar. De aquí que hoy, cuando alguien estornuda y se le dice Jesús, ese Jesús nace en la Edad Media. Porque cuando alguien estornudaba, se decía Jesucristo, Dios mío, ya tiene la peste. Fíjate. O sea, fijaros bien que cuando hoy decimos Jesús a alguien que estornuda, estamos recordando la Edad Media. Curioso. Otra cosita, bueno, cosita, es que soy del norte siempre. lo que tenemos aquí es una reagrupación en grandes núcleos de población, ¿verdad? Esto obliga a mantener unas normas de higiene muy precisas, cosas que hasta entonces pues no se hacía. ¿No? Porque claro. Pues, porque esto es lo que puede provocar de nuevo otro tipo de epidemia como estas. Bueno, claro, es que acordaros que todo lo que sabemos de la Edad Media es que el mundo era muy rural, pero había núcleos y en esos núcleos se apelotonaba la gente. La gente pensaba que estaba más protegida cuanto más gente tuviera alrededor. Y era al contrario. La gente que sobrevivió a la peste era gente que vivía en casas aisladas, en caseríos, en pueblos muy pequeñitos, esa gente sobrevivió. Pero en las grandes ciudades, la mortalidad fue esta de la mitad de la población. Voy a hacer un pequeño inciso geográfico. ¿Cómo se transmite esta enfermedad? ¿Dónde nace? ¿Se expande? ¿Cómo es? Porque por la evolución del transporte en aquella época, podía influir, pero no tanto, ¿no? Bueno, pero bueno, todo el mundo sabe que ha habido varias epidemias de gripe. Sí. Tengo la gripe en la cabeza y se me va la palabra siempre a la gripe. Otro día hablamos de la gripe. Todo el mundo, sí, por supuesto. Bueno, pero lo que me estabas comentando es las vías de contagio. Las vías de contagio iban con las cadenas de mercaderes, con las peregrinaciones, con las cruzadas. Es decir, siempre que una gente se movía de un sitio a otro y alguien llevaba la peste, o en los barcos, siempre era un camino. O sea, la peste habitualmente se tenía por Asia, y de Asia pasó a Europa, y de Asia fue hacia Oriente Lejano. Fueron los dos caminos, ¿no? Eso es un poco las vías de diseminación. Los barcos fueron fundamentales. Aún, si vais a un puerto, veréis algunos barcos cuando echan los cabos, que van atados al muelle, como algunos cabos tienen como si fuera un plato en el cabo. Ese plato, que es como una solapa redonda, nació en esa época, y ese plato estaba así puesto para que la rata que estaba en el barco no pudiese bajar por el cabo a tierra. Qué bueno. Fijaros qué cosas más curiosas. Y otra cosa interesante, ¿cuándo consideramos que está controlada una endemia? Pues cuando los casos son esporádicos. Quiero decir, si ahora vamos a la India, en la India hay peste. Lo que pasa es que está controlada porque tenemos antibióticos, tenemos etcétera, etcétera. Pero hasta que no aparecen solo casos esporádicos, no podemos decir está controlada una epidemia. Igual que no se puede decir está controlado un fuego, y lo oímos todos los días en la televisión. Un fuego está apagado o está encendido. No está controlado. ¿Cómo cree usted, doctor, que se llega a la aniquilación de la peste en lo que es Europa? Ya, hay muchas teorías, pero una teoría que tiene bastante solidez es que sabéis que la rata negra, la Rattus rattus, era la rata, digamos, que convivía con la población, que era la que tenía la pulga esta, que es la Senopsis lachiopsis. Sí. Esta rata fue desplazada por una rata del norte de Europa, que vino a su vez de Asia, que es la rata gris o rata marrón, que es la rata norvegicus, la Rattus aunque es cierto que conviven en una época, en aquella época esa rata gris desplazó a la negra porque era más voraz que la negra. Entonces esa rata tenía una pulga que no transmitía la peste. Qué bueno. Son pulgas distintas. Uh-huh. Y eso es una teoría que tiene mucho fundamento. Y después los cambios climáticos, y después que el que aguantó la peste por la inmunidad propia, ese aguantó. Es decir, murió todo aquel que tenía que morir. Uh-huh. Pero el que aguantó quedó inmunizado de por vida. Es decir, hay una convivencia de transmisor, que sí. Son una rata que transmite una pulga que no es dañina. Exacto. Y la otra que sí lo transmite, posiblemente se lo transmitan entre ellas. Exactamente, pero al final la rata gris o la rata marrón, como queráis llamar a la actual, esa acaba parcialmente, que todavía existe la rata negra, acaba parcialmente con la rata negra y por lo tanto acaba con su pulga. Entonces, a ver, porque yo voy lenta, ahora en la India, que hay casos concretos y esporádicos de peste, bueno, sí. No sé si tan esporádico, sí. Eso entonces es un resultado de esas ratas negras que han sobrevivido a ese ataque voraz de las... Cierto, bien. Cierto. Esas son las ratas que siguen siendo las depositarias de esa pulga que es la que transmite al hombre la enfermedad. ¿Y no hay vacunas que puedan llegar allí para remediar? Sí, ¿cómo? Las hay, pero probablemente no hay dinero para comprarlas. Bueno, claro, entraríamos en un tema de... Bueno, un tema político de amplio alcance. Ya. Que más o menos, ¿no? Cuando la plaga está ya controlada, ya se ha terminado el tema, ¿sabes? Se acelera el renacimiento europeo. Sí, señor. Es decir, lo que provoca es que se acelere el renacimiento, la evolución de los transportes, por ejemplo, también. Claro. Pero claro, llegan otra vez las ciudades, pero mi duda es, ¿se sigue manteniendo esa misma norma de higiene en el nuevo renacimiento? ¿O puede resurgir de alguna manera, no una peste como esta, pero sí en determinados núcleos o determinados focos, se puede, de una manera menor, reproducirse? Bueno, aquí hay una cosa muy importante que suena fuerte, pero hay que decirla. Es decir, la gente que murió masivamente, que murió todo tipo de gente, murieron reyes, príncipes, sacerdotes, etcétera, no murió solo gente del pueblo, pero sí masivamente murió la gente más pobre, la gente más ignorante. ¿Por qué? Porque tenía más suciedad, bebía peor, estaba peor alimentada. ¿Y eso qué hizo? Pues hubo una especie de selección natural. Entonces quedaron los más fuertes, que muchas veces eran los más ricos, y los más ricos eran los más cultos. Tremendo, ¿eh? Es tremendo, pero tremendo. Es la selección natural cruda. ¿Eh? Y eso, junto al cambio de mentalidad, ya no tanto Dios y la religión, etcétera, sino que un poco el raciocinio, las vías se hicieron más higiénicas, las casas, la paja empezó a desaparecer poco a poco, se sustituyó por la lana, es decir, la gente empezó a lavarse más las manos, cosa que nunca se había hecho. O sea, los reyes se bañaban una vez al año. ¡Ay, qué asco! Los reyes. Es que es impensable a día de hoy, ¿no? Los reyes una vez al año. Por eso los perfumes en aquella época eran casi una religión. Pues entonces la gente de menor categoría... Bueno, eso no lo cataban. No catarían, claro. Igual hay gente que no se ha bañado en la vida. Claro, por eso en Santiago de Compostela, sabéis, sí. El famoso botafumeiro, sí. la función del botafumeiro no era dar gracias a Dios, era combatir el hedor que había en la catedral cuando venían los peregrinos. Qué cosas estamos aprendiendo hoy, ¿no? No sabía. Claro, era imposible, el olor aquel era imposible. Entonces los obispos de la época decidieron instalar ese gigantesco botafumeiro con incienso para que por lo menos se oliera incienso. Fíjate. Yo me quedo de piedra. Me quedo de piedra. De todos modos, doctor, sí. En la actualidad, ¿puede haber armas terroristas que intenten simular la peste? Sí, puede haberlas, pero hoy ningún terrorista ni ningún, digamos, grupo desalmado utilizaría bacterias, porque las bacterias con antibióticos se combaten bien. O sea, hoy las armas terroristas biológicas serían más bien virus, que es virus tipo ébola, tipo Lassa, o sea, virus que no tienen vacuna ni tienen antibióticos. ¿Y la manipulación del agua? Claro, el agua es fundamental. Cualquier tóxico en los depósitos de agua de una ciudad podría matar a una ciudad entera. Es curioso, viendo el tema de la peste en algunos puntos determinados, por ejemplo, en Inglaterra, como en unos sitios sí que se ceba, prácticamente hay muchos muertos, sí. Y en otros no. Pues, o sea, no ataca por igual en determinadas zonas. Igual es que influye el modo de vida. Sí, esa es la clave. Porque hay estadísticas de los centros religiosos, de conventos, de iglesias, etcétera, donde, bueno, se convive cierta gente, en los pueblos había más mortalidad y en los centros religiosos menos. Claro, porque están más aisladas, claro. ¿No? Quizá lo que decía antes. Y además, en los centros religiosos tenían una disciplina, un orden, había celdas separadas. Los curas de la época vivían con una aceptable higiene, porque se lo exigía la religión. Entonces, claro, esto influyó mucho en la mortalidad. Ajá. Curioso. Qué interesante, ¿eh? Me estoy quedando. Qué interesante, y luego, sobre todo, yo me he quedado impactada con lo del Renacimiento, ¿no? Con esa, supervivencia la de la selección natural que hablaba. Claro. La selección natural, y sigue existiendo aún, la selección natural, porque llevamos corbatas o vamos en coches muy lujosos, pero somos animales. Que se nos olvida, ¿verdad? Sí, es cierto. ¿Y cuándo se empieza a definir este tipo de peste, este virus? Porque creo que es un japonés, me parece que es Shiramiro Kitasato efectivamente. Y Alexander Yesin. Exacto. Son los que definen un poco el vacío de la peste, ¿no? Claro, lo aíslan, lo ven al microscopio, que es cuando se define una bacteria. Lo que pasa es que le dan el nombre de Yersinia y se olvidan del japonés, pero fueron los dos los que lo descubrieron por métodos distintos, además. Uh-huh. Es increíble. Hasta que la bacteria no se ve, daros cuenta que la bacteria en las épocas aquellas era como una especie de miasma que nadie pensaba que existía. O sea, el mundo microscópico no existía. Claro. Nadie era capaz de concebir que hubiese unos bichitos pequeñitos que no veíamos y que eran los que nos mataban. Claro, lo vemos con los ojos de hoy, ¿no? Claro. Y entonces nos cuesta entenderlo, pero efectivamente así era. En aquella época sería impensable. Impensable. Pues un tema muy interesante, doctor Cabrera. Le queremos agradecer que haya compartido este rato con nosotros, a la vez que quiero invitarla a que en una próxima ocasión poder tener su valiosa opinión. Pues cuando queráis, siempre que me lo digáis con tiempo, yo me dispongo y nos metemos una charla como hoy, que seguro que a la gente que nos ha escuchado... Yo estoy seguro de que a Elena le queda alguna duda, alguna curiosidad, porque... ¿Sí? Un personaje así, pues no lo tenemos todos los días. He disfrutado mucho con su intervención y para mí es un lujo, de verdad, haberle tenido aquí. Estaré el día 30, vamos a rastrear esa hora concreta para, por supuesto, estar arropándole en la presentación porque se lo debemos y porque ha sido porque un placer. Mucho frío. Y porque hace mucho frío. Y además no hay peligro ahora de juntarnos muchos en un sitio que, gracias a Dios, la higiene y los adelantos médicos no impiden que pase esto, que es una tragedia. Esto sí que es vida, a pesar de nuestras pequeñeces. Una última pregunta. Más o menos la cantidad de gente muerta por el tipo de peste de la Europa medieval. Pues es muy difícil de calcular porque no tenemos censos de la época, ¿verdad? Poco fiables. Pero son millones de personas. Algunos han dicho que a lo largo de toda la historia han muerto 200 millones de personas de peste. Es posible. Pero lo que es la Edad Media, entre el siglo, sin entrar en la peste antigua del siglo VI, de Justiniano, etcétera, pero la peste del siglo XIV y luego los coletazos que hubo en el XVI, XVII, es fácil que hubieran muerto 25 millones de personas. ¡Qué barbaridad! Algo brutal, mucho más que la Primera y la Segunda Guerra Mundial juntos. Madre. Tremendo, tremendo. Pues muchas gracias, doctor Cabrera. Recordar ese libro que se titula... Yo estuve allí. Usted estuvo allí y nosotros también intentaremos estar allí en la presentación de su libro. Fenomenal. Muchas gracias. Un abrazo. A vosotros. Adiós. Muy fuerte.